Invertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario, el programa de la colectiva feminista La Revuelta. Este programa tiene la marca de los trabajos enredados y te contamos por qué. Resulta que durante este invierno, Las Revueltas fuimos invitadas por un grupo de compañeras de Bolsón a trabajar durante todo un fin de semana sobre experiencias de activismo feminista. Las compañeras del Bolsón realizan un programa radial que se emite por Radio Alas. El programa se llama Conjuros a Viva Voz. Las charlas de ese fin de semana fueron grabadas y con todo ese material editaron un programa de radio sobre nuestra colectiva, La Revuelta. Nos compartieron, por supuesto, el programa y nosotras decidimos volver a editar algunas cosas y compartirlas con la audiencia, con ustedes, la audiencia de Sin Closet, en dos programas consecutivos. Entonces, las invitamos, los invitamos con reflexiones y pensamientos de revueltas sobre la revuelta. Infinitas sabidurías, corajes desmedidos, antorchas ellas mismas, como mujeres del fuego que son, dejan y dejaron llamas por donde caminan y por donde caminaron. Cada una de ellas, en mundos distantes, distintos, salió desde las honduras de los fuegos y rescoldos que caracterizan la vida de nuestra América. Las une la misma voluntad de resistir injusticias, dogmas, dominaciones de todo tipo, incluyendo las de género que tanto abundan aún. Ellas nos entregan sus vidas, desde el amor, dulces, duras, perfectas, imperfectas, humanísimas en sus pudores, sus miedos, sus corajes. Son historias de mujeres del fuego para avivar las llamas de otros tiempos de búsqueda de justicias que no llegan, de liberaciones necesarias y urgentes. Mujeres del Fuego, prólogo de Estela Caloni. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, yo pertenezco a la colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Mi nombre es Marcela Pérez, pertenezco a la colectiva feminista, también en Neuquén. Y yo soy Lidia y también estoy en la colectiva. Yo soy Alejandra de la Riva, trabajo en Neuquén y milito en la colectiva feminista La Revuelta y en algunos otros ámbitos. Bueno, algunas cosas que tienen que ver con el origen, si se quiere, de nuestra colectiva es que allá por marzo de 2001, un 8 de marzo, una fecha que elegimos premeditadamente, tres mujeres de Neuquén, todas pertenecientes al ámbito de la docencia, decidimos convocarnos para armar un grupo feminista. Y lo decidimos unos meses antes, pero el 8 de marzo del 2001 fue como la presentación pública, y esa presentación pública tenía como algunos rasgos de lo que habíamos conversado, iban a ser cuestiones propias de la colectiva, ¿no? Que después, por supuesto, se fueron reactualizando, moviendo con el pasar de los años, pero un rasgo que quisimos darle siempre al grupo fue que nos interesaba aportar saberes construidos desde las mujeres, por las mujeres, entre mujeres. Quizás por pertenecer al campo de la docencia, como dije recién, bueno, nos interesaba poder problematizar los aprendizajes que habíamos tenido fundamentalmente en los distintos espacios académicos en los que habíamos estado. Y junto con esto de producir conocimientos, otro rasgo que definimos en nuestro primer documento público que hicimos para ese 8 de marzo fue el activismo político. Nos interesó siempre presentarnos como un grupo de activistas que disputaba también sentidos dentro del feminismo hegemónico, al que consideramos como un feminismo blanco, heterosexista, occidental, con una mirada sobre las mujeres anclada en la categoría de la mujer. Entonces, bueno, esos dos aspectos los tuvimos presentes ya desde ese 8 de marzo. En esa oportunidad organizamos una primer charla en la Universidad Nacional del Comahue y ahí estuvo presente Mabel Bellucci, una compañera activista de Buenos Aires que vino a trabajar con nosotras acerca de la historia del feminismo. Y también ese 8 de marzo hicimos nuestra primer marcha con otros grupos de Neuquén. Estuvimos en esa marcha con una bandera que hacía referencia a la necesidad de legalizar el aborto como grupo. Bueno, después con el pasar de los años fuimos como construyendo esta manera de estar siendo feminista, pero insisto, siempre preocupadas por estos dos aspectos. Y durante casi 3 años, nosotras fuimos 3 a las que nos acompañaban otras que andaban cerca, pero el núcleo fundamental de la colectiva éramos esas 3, que hacíamos radios abiertas, que nos instalábamos en el Monumento a San Martín o en distintos espacios públicos de la ciudad, poniendo en discusión temáticas relacionadas con las efemérides, entre comillas, del movimiento feminista. Los 8 de marzo, los 28 de mayo, en ese momento los Días del Orgullo todavía no hacíamos actividades, los 28 de septiembre y el 25 de noviembre. Eso nos fue dando como cierta presencia. También hacíamos actividades que tenían que ver con la formación docente, jornadas de capacitación, cursos, seminarios, que nos fueron dando cierta presencia en un sector de la sociedad de Neuquén. Y junto con eso nos interesó mucho estar ligadas a otros sectores en los cuales nosotras activábamos por ser, por ejemplo, trabajadoras de la educación, en el sindicato docente, en el sindicato de docentes universitarios, como que esa pata nunca la quisimos perder, ¿no? De articulación con esos espacios y ver qué podíamos incluir en esos espacios de la agenda feminista. Primero como a tientas y a ciegas, porque la verdad que es un entrar como a los codazos, pidiendo permiso, casi perdón por existir, hasta que a medida que fuimos construyendo más argumentación, bueno, nos fuimos incluso, por supuesto, empoderando como mujeres y logrando espacios que, la verdad que si lo pensamos como retrospectivamente, no pensábamos que íbamos a conseguir algunas cosas que hoy, bueno, se ven, ¿no? Por lo menos en los ámbitos en los que nos movemos. Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, que activa en la calle. Teníamos más bien, me parece, referencia de lo que leíamos acerca de el activismo y los grupos feministas, de lo que leíamos acerca de la historia de los grupos en Latinoamérica. Siempre nos referenciamos también como, si se quiere, un feminismo radical, ligado, como dije antes, a otros movimientos sociales. Era más del conocimiento que íbamos adquiriendo, ya te digo, en el orden de lo que sería la academia, del estudio. No en Neuquén, porque no había grupos feministas, excepto un grupo que se llamaba Mujeres por el Derecho a Decidir, con el que 2 de nosotras teníamos cierta vinculación con algunas de ellas, pero que es un grupo que después, a los poquitos años, se disolvió porque sus integrantes, algunas, se fueron incluso de Neuquén. Y no conocíamos demasiados grupos por fuera de Neuquén. Un punto importante de desarrollo de nuestra colectiva fue tener la preocupación por ligarnos a otros grupos. Y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos posibilitó eso. El año 2005 fue un año para nosotras de mucho crecimiento cuantitativo, por un lado, de muchas compañeras que se sumaron en la presencia activa a la campaña, pero de mucho crecimiento cualitativo en el sentido de construcción de vínculos por fuera de las fronteras provinciales. Y en eso hubo algunas que fueron dejando como una marca particular en el grupo. A ver, Mabel Belucci, ¿no?, que es una compañera que ella dice: yo soy de la revuelta, vivo en Buenos Aires, pero soy una revuelta. Ella siempre nos insistió: ustedes tienen que dejar de pensar dentro de las fronteras de Neuquén. Ustedes tienen que pensar más allá de Neuquén y vincularse. El vínculo con Loana Berkin. Loana es una activista travesti, actualmente es la coordinadora de la cooperativa textil de travestis Nadia Chazú. Y bueno, el vínculo con Loana nos significó darnos cuenta que el mundo no está dividido entre mujeres y varones, pero darnos cuenta de manera no solo intelectual, ¿no?, sino encontrarte con una compañera travesti perteneciente a una comunidad que reclama por esos derechos y que a la vez es feminista. Entonces ese vínculo también fue muy importante. Y después, con esta pata en la academia, seguir participando de congresos, foros, presentando trabajos, estudiando alrededor de lo que queremos hacer y lo que queremos decir. Estas dos cosas, más el interés por una forma de acción política que tiene que ver con pensar que queremos incidir para que haya transformaciones ahora y no dentro de 50 años para nuestras vidas y las vidas de todos los colectivos oprimidos por distintas situaciones que tienen que ver con desigualdades, nos llevó a convertirnos en un grupo de acción política que, bueno, que hoy sirve, está como referenciado por distintos sectores para dar una capacitación, para convocarnos para un scratch, para por periodistas que necesitan tener información sobre determinados temas. Me parece que, bueno, esas combinaciones de la línea pedagógica que tiene nuestro grupo también es un aspecto que hay que pensarlo y reflexionarlo un poco más, pero me parece que nos da una característica particular a la hora de pensar en las formas de hacer política que tiene La Revuelta. Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Y una característica que tiene también con esto que hablaba Ruth, de combinar el activismo político con la academia, es que frente a las distintas situaciones concretas de violencia que sufren las mujeres, frente a las condiciones objetivas de vida, frente a las cuestiones por las que van consultando, nos vamos enterando a la par de acompañar, de hacer un activismo, ya sea el scratch, la denuncia, el volante. Sobre ese tema trabajamos, o sobre ese hecho que ha sucedido, que vienen, que lo traen y que hay que militar, que hay que activar, se va también construyendo saberes. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos es, trabajamos mucho con esto de el abuso sexual en los consultorios, y entonces nos conectamos con Susana Velázquez, que trabaja sobre el tema, vino a Neuquén, tuvimos una jornada, preparamos afiches, se hizo toda una difusión. Tan es así que a través de nuestra página otras compañeras de otros lugares del país se conectan y empiezan a pedir información y empiezan a activar sobre lo que a ellas también les había sucedido. Entonces, bueno, la combinación de la militancia con la construcción de saberes es una característica fundamental, me parece. Alexandra de la Riva, milito en la colectiva feminista La Revuelta. Socorro Violeta es el asesoramiento legal gratuito que hemos formado a partir de que durante mucho tiempo se nos consultaba, nos llamaban por teléfono y en realidad como que había muchísimas cosas que no podíamos llegar a contestar o que nos desbordaban, y surgió la idea de hacer este asesoramiento. Dos abogadas amigas nuestras presentamos un proyecto en la DUNC y en ATEN y formamos una vez por semana, dos horitas, van mujeres que tengan problemas de violencia a consultarnos y es asesoramiento. Las abogadas están ahí para eso. A partir de que notamos que muchas mujeres nos consultaban y en realidad no era asesoramiento legal lo que querían, sino que querían conversar de sus problemas y sus historias, este año creamos un acompañamiento psicológico. Justo entraron a la revuelta dos psicólogas, así que bueno, estamos empezando con eso. Grupo. Y también estoy en la colectiva. Sin Closet no soy yo, sale mi voz, sale la voz de otras compañeras. Estamos en este momento, a partir de la segunda etapa, pensando colectivamente, políticamente, sobre qué va a tratar Sin Closet. Para la audiencia, Sin Closet es un programa de radio que tenemos media hora por semana, sale por Radio Universidad Cal 103.7. También se puede escuchar en nuestra blog, entras en la página de la colectiva La Revuelta y hay una bloga que dice Sin Closet y ahí están todos los programas desde el primero hasta el último, están grabados ahí, así que para los oyentes lo pueden encontrar ahí, las oyentas también. Sin Closet es un programa, es el primer noticiero de la Patagonia referido a los derechos de las personas lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales. Es el primer noticiero de estas características. Nosotros trabajamos ahí con noticias de la comunidad, con lo que está sucediendo, con temas de interés que nos acercan o que nosotras vamos viendo. Por ejemplo, en el último programa las chicas hicieron una entrevista a Les Madres, que es un grupo de lesbianas que han decidido organizarse para tratar toda la cuestión de la comaternidad, es decir, dos mujeres que juntas deciden ser madres, ya sea por adopción o por inseminación. Entonces le fueron surgiendo una serie de cuestiones que obviamente eran las dudas o las cosas que le van surgiendo a medida que van transitando este camino y se organizan en un grupo, ¿no? Bueno, las chicas que fueron al Congreso Feminista las conocieron, le hicieron la entrevista y estuvimos trabajando sobre un cuadernillo y así vamos construyendo entre todas a ver qué trabajamos en el programa con la ayuda de algunas otras compañeras, de compañeras heterosexuales y de compañeras lesbianas y algunos compañeros que no son de nuestra colectiva, pero por ahí algunas voces nos prestan. Y en este momento además también estamos relacionándonos con grupos de Neuquén que están muy interesados en que se apruebe la ley de matrimonio para personas del mismo sexo. Entonces estuvimos participando en una marcha. Después tuvimos una reunión con la senadora Parrilli hace muy pocos días y bueno, y ahora nos están esperando a ver si llegamos para trabajar sobre la próxima audiencia que hay con la Comisión Legislativa del Congreso de Senadores, que va a ser en Neuquén hasta ahora el 2 de julio, y en la que también pensamos participar activamente porque bueno, nos interesa mucho que esta ley pueda salir. Alejandra de la Riva, milito en la colectiva feminista La Revuelta. Como así las vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sin Closet es una experiencia de comunicación que tiene La Revuelta, que no es la primera. A nosotras nos interesó siempre trabajar el tema de el sexismo y el heterosexismo en los medios de comunicación. Y lo hicimos de diversa forma. Primero, durante todo el año 2006 y 2007, editamos un suplemento que se llamó Sin Sostén, en un diario sostenido por una cooperativa de Neuquén, el diario, el periódico 8300. Después el periódico dejó de salir en papel, en versión papel editado, y sale únicamente en internet, está colgado. Entonces, Sin Sostén dejó de existir. Hicimos en su momento también un seminario sobre sexismo y relaciones de género, aprovechando un 25 de noviembre, pero un seminario que se extendió entre noviembre del 2008 y abril del 2009, pensando en que también los medios de comunicación son un fuerte lugar al que necesitamos problematizar desde los aportes que hace el feminismo y desde los aportes que hacen los grupos que se organizan por las cuestiones sexogenéricas, como serían todos los grupos de la comunidad LGTBI. Cuando pensamos en Sin Closet fue porque algunas de las compañeras que integramos la revuelta pertenecemos a proyectos de investigación que vienen trabajando fundamentalmente estas temáticas, ¿no? Las temáticas de la disidencia sexual, la pedagogía, las disidencias sexuales, el orden escolar como un orden heteronormativo. Entonces, Sin Closet fue la posibilidad de unir el trabajo de investigación que veníamos haciendo con una propuesta de activismo, en este caso radial. Entonces, esa fue la combinación que le encontramos. Me gustaría también decir que nuestra colectiva no es un espacio armónico ni mucho menos equilibrado. Habemos mujeres que, bueno, venimos también con distintas historias. Algunas nos hemos encontrado en nuestro paso por partidos políticos de izquierda, entonces tenemos una militancia común ahí, pero no todas. Y que la decisión de sostener la construcción de una colectiva te da muchas satisfacciones, si se quiere, hasta desde el punto de vista personal, en relación al logro de libertades, me parece a mí. Pero también te significa muchas resignaciones, porque hoy en día, con la cultura que tenemos, con el avance del individualismo, seguir insistiendo en que vale la pena construir, agruparse, construir colectivas, es un desafío. Y es un desafío en momentos donde tenemos quizás una cultura de construcción que nos damos cuenta que hay que cambiar, ¿no? Pero que a la vez arrastramos esa cultura, cierta cultura política, que nos hace a veces permanecer en lo viejo, movernos un poco hacia lo nuevo. En esto que fuimos presentando de los proyectos, pareciera que, qué fácil, se ponen de acuerdo, arman un grupo político, y como todo grupo político entran y salen compañeras de la colectiva, pero no nos ha sido fácil resolver las idas de las compañeras, ¿no? Sobre todo de algunas compañeras, porque a veces una también crea como cierta ilusión de que el feminismo te va a dar en sí mismo la posibilidad de construir relaciones horizontales, democráticas, que te garantizan formas de relacionamiento personal casi ideales, ¿no? Y cuando te das cuenta que eso no es así, porque sos una sujeta de este tiempo, de esta cultura, de esta sociedad, te das un poco la cabeza contra la pared. Entonces, a veces no nos ha sido fácil procesar las idas de algunas compañeras, que no siempre se han ido por diferencias políticas, y eso a veces es más inexplicable, y una le pone las explicaciones que puede, que también en los grupos de mujeres estamos atravesadas por relaciones de poder, por situaciones, que tienen que ver con eso, con relaciones de poder que a veces no sabemos tramitar de la mejor manera, pero estamos desafiadas a que lo podamos hacer. Entonces, sobre ese andar marchamos las revueltas en Neuquén. Ruth Zurbriggen, colectiva feminista La Revuelta, que activa en Neuquén. Alexandra de la Riva, milito en la colectiva feminista La Revuelta. Marcela Pérez, pertenezco a la colectiva feminista. Lidia, y también estoy en la colectiva. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales.

Podés volver a escuchar el programa entrando a www.larevuelta.com.ar y también podés entrar a el blog de Sin Closet.